Auspicia en este programa Taller de Cerámica Manos Animales, Alora y Amarela. Para encontrarles en Instagram, alquimia.comidavegana, manos.animales, alora.saludable y amarela.sr. Aquí comienza Torta Vegana. Un programa de radio para escuchar con el corazón y llevar a la acción. En la producción y conducción, Vero McLennan. En la musicalización y puesta en el aire, India Azcárate. Con ustedes, Torta Vegana. Torta Vegana, la opción que ya no puede faltar en ninguna kermés. Hola, hola, hola. ¿Cómo le va a la audiencia kermesera? Difícil esta lucha contra el especismo. Somos los opresores y luchamos contra eso mismo. Si estamos contra la violencia, que sea de todas, no solamente de la que más nos acomoda. Difícil esta lucha. Aguante el transfeminismo antiespecista. ¿Cómo le va, señorita, señora India Azcárate? ¿Cómo anda? No solamente de la que más nos acomoda. Ni señorita ni señora, ¿no? Estuvo totalmente de más eso. India. Hola, India, ¿cómo va? Obviamente que nos seguimos encontrando todo este tiempo con India, pero así en este rol de operación, musicalización, puesta en el aire, de un lado, conducción del otro, producción y todo eso, no, porque nos tomamos unas vacaciones del programa, pero bueno, de todas maneras seguimos en la lucha y venimos de un 7M, el día de la visibilización lésbica, donde hicimos nuestro tradicional picnic con tortas. Décimo año consecutivo, todo un logro, y vamos por más, ¿eh? Vamos por la declaración de interés del día de la visibilización lésbica en Santa Rosa, La Pampa. Y vamos a seguir creciendo. Les invitamos a quienes nos escuchan y tienen ganas de sumarse a esta grupa. Nos encuentran como rila.lp, Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas.lp. Le mando un saludo a todas las compas lesbianas que están escuchando, porque este también es un programa torta, pero además vegano. Ambas cosas. Hacemos ahí una interseccionalidad entre las disidencias y el antiespecismo. Somos transfeministas, de eso se trata este programa. Así que bueno, vamos a transcurrir una horita, como lo hacemos siempre, con una excelente música que la elige India y entrevistades siempre maravillosas, gente súper grosa que tiene un montón de cosas para contarnos, altos y altas activistas de todas partes del mundo. Bueno, quienes me siguen en Instagram, torta.vegana, ya saben a quién voy a entrevistar. Y quienes no, y bueno, dense una vuelta por ahí, pongan un like, síganme. Así se están al tanto de lo que voy haciendo. Torta.vegana. Así me encuentran. ¿Qué más decirles? Que tengo acá abierto el chat público abierto y popular de Radio Kermés al que pueden escribir, porque este programa, si estás por acá cerquita, lo escuchás en el 106.1 del dial. Santa Rosa, La Pampa, Toay, Anguil, Uriburu. Qué sé yo, esta zonita de por acá. Pero si estás lejos, www.radiokermes.com, que es nuestra página, www.radiokermes.com, kermes con K. Y kermes así a lo argentino, no, nada de doble S, nada de kermes, kermes, radiokermes.com. Arriba a la derecha dice escucha en vivo, cliqueas ahí y se te abre el chat público abierto y popular de Radio Kermes y puedes escribir. Y estamos así en un ida y vuelta. Hay alguien que escribió buenas tardes, pero me parece que es más temprano. Capaz que, no sé, capaz que no era para este programa, pero nos escriben ahí, yo les leo. Si me ponen el nombre, mejor, y si no, no pasa nada. Pero porque el chat no nos dice quién es la persona que escribe. Inventan unos nombres rarísimos así como, por ejemplo, escribió Gentle Harmony, Coriosos One, bueno, así unas cosas raras. Así que si quieren nos ponen el nombre, nos ponen mensajito y podemos reproducir. RadioKermés.com. ¿Qué más? Tenemos nuestro WhatsApp, el de la radio, 2954-337866. 2954-337866. Y ahí también les podemos ir leyendo. No sé, si tienen preguntas o cositas para decir. Manda saludos, Oriel, acá escuchando en casa. Saludos para allá. Bienvenides nuevamente, nos dice So. Gracias. Disculpen, pero voy a mandar un pajarito con un corazón. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a meternos en la música porque ya nuestra entrevistada, que les cuento. Por lo general está en España y no podíamos convenir en esta propuesta de una entrevista en vivo, porque cuando acá son las 21, allá son las 4 de la mañana. Pero está en Argentina. Entonces vamos a aprovechar a charlar con Angélica Miotti, que está en línea en un ratito nada más. Ya se las voy a saludar. Esto fue nada más que un anticipo. Es una persona que, bueno, es una activista, que es abogada, que, bueno, tiene un montón de cosas y de causas y de luchas sobre las que nos vamos a informar, y de algunos temas incluso que, si sos vegano, vegana, vegane, a lo mejor ni siquiera los conocés y no sabés. Y acá los vas a conocer y los vamos a aprender y vamos a poder hacer cosas y vamos a seguir fortaleciendo esta red para colaborar en contra de todo lo que tiene que ver con la opresión de las otras especies, que de eso se trata nuestra propuesta desde acá. Pero bueno, nos vamos a escuchar ahora. ¿Qué les parece si arrancamos con ese sencillo que hicieron nada más y nada menos que Lali y Miranda, que escribieron? Eso, mejor que vos, mejor que vos. Resulta que Para cambiarlo todo, torta vegana. Sentí el dulce aroma de la revolución. En un muy reducido currículum les puedo contar que ella es abogada litigante y mediadora, es diplomada y docente de derechos animales. Es activista política por los derechos animales desde Lo Animal es Político. Es feminista y es antiespecista. Es rescatista. Es creadora de La Tiendita Vegana. Es representante de la campaña binacional Río de la Plata Libre de Sangrías de Yeguas. Es miembro de la Red de Veganas Antiespecistas. Es voluntaria de la ONG Pájaros Caídos. Y es animal sitter. Se llama Angélica Miotti, le decimos Polly, y creo que está ahí en comunicación, a ver si me escucha. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, tuve suerte porque no vi el mensaje de la prueba de sonido. Estábamos acá un poco nerviosos y decíamos, estará escuchando, va a salir todo bien, va a salir todo bien. Bueno, ¿cómo andás? Perdón. No pasó nada. Bien. Mientras te escuchaba y escuchaba la música que me encanta, estaba difundiendo una gatita que apareció acá en el pueblo. Ah, bien. No sabemos si se perdió, si la abandonaron, así que bueno, aprovechaba esos minutitos para publicarla. Así que no vi los mensajes, pero tuvimos suerte, el sonido funciona. Funciona, perfectamente, te escuchamos. Excelente. La primera pregunta que le hago a... No, decime, ¿qué me ibas a decir? No, que qué emoción poder encontrarnos. Pero por fin. Algo, viste, ¿no? Le adelanté a la audiencia, que vos estabas en España, que allá eran las 4 de la mañana, cuando acá son las 9 de la noche, que no podíamos, pero que bueno, llegaste a Argentina y te pusiste en contacto y yo te lo agradezco de todo corazón porque te acordaste. Por supuesto. Bueno, y ahora es posible que tengamos esta charla. Buenísimo. Bueno, Angélica, todos te decimos Polly, ¿o no? Sí, Polly. Sí, ¿De dónde viene Polly? Bueno, Polly viene de... Yo te podría decir que viene de cuando yo era chiquita, que tenía alrededor de unos 5 o 6 años, iba a natación. Entre muchos deportes que hacía, iba a natación. Y yo era una persona de contextura muy chiquitita. Uh-huh. Y siempre tenía frío. ¿Bien? Sí. Y tenía esos profesores muy compinches que a todo el mundo le ponían sobrenombre. Y había otra, María Angélica, en el grupo, aunque resulte raro. Porque María Angélica no es un nombre no es muy tan común. No es tan común, ¿cierto? No es tan común. Uh-huh. Angélica a lo mejor, pero María Angélica... Cuestión que el profe un día dijo, a una le voy a poner un sobrenombre. Me mira a mí, como siempre yo estaba temblando de frío, con la piel de frutilla, y parecía un pollito mojado. Y me dijo Polly, de pollito mojado, y quedó Polly. Eso Polly. Como a los 5 o 6 años. Hoy ya sería como una gallina. Pero bueno, quedó Polly. De ahí. Hermoso, hermoso. Re tierna la anécdota. Y no podía ser menos de un animalito, y no humano. Claro, tal cual. ¿Y cuándo empezaste a ser vegana? Bueno, vos sabés que yo soy muy mala para anotar. Pero empecé con el vegetarianismo allá por el 2010. Allá por el 2010 yo era una persona muy carnista, comía muchísimos animales. Y en el 2010, pero rescataba. Rescataba perro, gato, estaba en tema caballos. Y me voy a estudiar a Rosario el primer año. Luego, bueno, tengo esos recuerdos por las vivencias que tenía. Año 2010, estoy regresando a estudiar a Rosario. Por una conexión que tuve, me hizo un clic en la cabeza, se me craqueló el cerebro, digo siempre, uh-huh. Y me bajé del colectivo desde donde había hecho la reflexión al ver unos terneros en la ruta, y dije, yo voy a ser vegetariana, cuando no conocía a nadie, lo único que había eran esas milanesas de soja que parecen suela de zapato, sí. No tenía nadie en la familia, ni en amigos, ni en amistades, dije, algo tan noble no puede ser malo para mi salud, y arranqué con el vegetarianismo, y... Yo necesitaba hacer algo porque me había dado cuenta, o me estaba empezando a dar cuenta, de la violencia que había. Entonces necesitaba hacer algo. Eso me llevó a abrirme una cuenta de Facebook, a buscar gente en Rosario en la misma situación que yo. Conocí a Muriel, mi primera compañera de activismo, y creamos el primer grupo de vegetarianos y veganos en Rosario. ¿Por qué te cuento esto? Porque el activar enseguida me llevó a apurar mi proceso hacia el veganismo. A los 8 o 9 meses, claro. En el 2011, ya había dado el pasito a una alimentación 100% basada en plantas y a una postura política como se define el veganismo. Claro, tal cual. Y es que encontrarse con otros y empezar a debatir en torno a estos temas aceleró, ¿no?, el proceso. Porque hay gente que queda como vegetariana durante mucho, mucho tiempo. Pero bueno, el compartir con otros que también están en la lucha implica problematizar y implica profundizar un poco más la causa, ¿no? Sí, implica eso. Y aparte es con otros y hacer activismos. Claro. Sí. Y además, algo que me parece clave que decís, es estar con otros hace más ameno el proceso. Claro. Si me preguntás a mí, todo mi proceso, a ver, a mí lo que me duele es la explotación animal, pero mi proceso de vegetariana, de vegana y toda mi vida vegana no me costó nunca nada. Y reconozco que en parte es por estar acuerpada con otras personas, inclusive mis amistades, la mayor cantidad de amistades son veganas. Claro. Eso es un punto muy crítico en muchísimas personas, y lo digo porque a veces me lo consultan, me lo preguntan. Claro, el estar en activismos, en grupos, ayuda también a no sentir esa soledad que creemos que tiene que venir con la decisión de no explotar ni usar animales. Claro. Bueno, lo que pasa es que estamos en una sociedad que es especista, en un sistema que es especista, y si no te acuerpas con otros, es como que sentís que estás en contra de todo lo naturalizado, ¿no?, en el resto del mundo y prácticamente en el resto de la humanidad. Pero si encontrás a esas otras personas, te das cuenta que en realidad ya hay mucha gente que ha hecho el clic y hay un montón de personas que tienen información, que tienen recetas, que te acompañan, qué sé yo. Todo se va volviendo más fácil. Claro, porque también es que el sistema quiere que estemos un poco solos y solas y sí, para no empoderarnos, porque el estar en soledad en esto, que de verdad a mí nunca me pasó, pero entiendo que es como que entras en una duda constante de si tu decisión es la correcta. Claro. Es la moral y éticamente correcta. Claro. Entonces la dudás y probablemente des un paso al costado y probablemente te sientas mal o te sientas muy culpable si no querés, por ejemplo, ir a una reunión familiar porque hay animales muertos, asesinados en la mesa. Al estar en esa soledad, que no necesariamente tiene que ser así cuando tomamos esta decisión, hace que también cueste un poquito más y te permitas deslegitimar por la decisión, la gran decisión ética que tomaste. Tal cual, tal cual. Sabes que siempre que arranco las entrevistas le pregunto a la gente dónde está como para poder imaginarte. ¿Vos dónde estás ahora? Bueno, es una buena pregunta para mí. Vos sabés dónde estás, ¿no? Sí. Pero a mí ya no me preguntan. La primera pregunta no es cómo estoy, sino dónde. Pero bueno, tengo una vida muy nómade últimamente. Pero en este preciso momento estoy en Marco Juárez, Córdoba. Bueno, en Argentina, en la provincia de Córdoba, en un pueblo que es mi pronatal. Ah, como mirá, volví de viaje hace un tiempito y pienso volverme a ir, hago base en este pueblo. Estoy con mis compañeros gatos, estoy con mi familia, me ahorro el dinero del alquiler. Claro. Y bueno, y además no quería vivir en Rosario, ya no quería vivir más después de tanto tiempo que estudié y viví ahí. Entonces me fui a un lugar más tranquilo, me despierto con los pajaritos. Qué lindo. Así que para hacer base, unos meses estoy acá en la ciudad de Marco Juárez. Buenísimo. ¿Y cómo fue ese reencuentro? La verdad que, bueno, con los gatos es impresionante. A mí hay algo que no, me sorprende, pero no me sorprende, porque yo no dudo de la capacidad de los demás animales para demostrar, para extrañar. No la dudo jamás, entonces no es que me sorprende, pero sí me llena de amor y de admiración. Claro. Todos los días la demostración. Y si bien el primer día les costó, yo llegué por la mañana, le costó un poquito, a la noche ya se les había pasado, podríamos decir que los gatos para ahí son más de ofenderse. Sí. Cuando el humano o la humana se va. Claro. Yo me fui un año y medio, entonces creo que fue un tiempo considerable. Pero bueno, a partir de esa noche no nos despegamos. Claro. Los tres juntos y juntes a todos lados. Buenísimo. ¿Te vas a volver a ir entonces, Poggi, ahora? ¿Dentro de poquito? Volver a ir, sí. Tengo el bichito de seguir experimentando, de seguir aprendiendo, de conocer otros santuarios, de conocer otras formas de activar, entre otras experiencias personales y laborales que me da el viajar. Claro. Pero realmente todavía tengo ese bichito que me sigue empujando a moverme un poco más. Bien. Cuando yo me puse en contacto con vos, estabas en España, me parece, ¿no? Sí, Y allá estaba en España. estabas colaborando, estabas llevando adelante. ¿Cómo es tu relación con los santuarios? Porque a veces te veo en uno, después te veo en otro. ¿Cómo es ese tema? Sí, yo intento entre mis viajes, intento no viajar típico viaje o el clásico viaje de turista. Intento hacer coincidir o coordinar un poco de trabajos temporales, intercambios y voluntariados en santuarios o refugios de Bien. animales. En el que fui por primera vez, o sea, al mes que llegué a España en el 2023, fue al Santuario Gaia, Fundación Santuario Gaia, que está en Tremendo, Girona. ¿Eh? tremendo, tremendo Es ese lugar, es tremendo, tremendo. tremendo, sí. Gaia, si no lo conocen, búsquenlo en redes, es maravilloso. Miren, yo les voy a confirmar que lo que van a ver en las redes es un 50% de lo que sucede realmente en ese lugar. Qué A bárbaro. contrario de lo que normalmente pasa, que es a la inversa, bueno, Sí. acá es. Bueno, fui la primera vez por 2 meses. El mínimo son 15 días por una cuestión de logística, de organización, de que te memorices los trabajos y demás. Yo quise ir por 2 meses. Me terminé quedando 2 meses y medio y en el transcurso de 1 año y medio volví 4 veces más. Es que es un lugar, es un paraíso también para mí, para la Claro, persona humana. No claro. solamente para los animales no humanos, sino que también logró ser un paraíso para mí. Así que yo quedé sumamente feliz de Fundación Santuario Gaia, volvería 1000 veces, ojalá tenga la posibilidad de nuevo de ir. Y también quise ir a otros santuarios de España, fue muy difícil, o fue muy difícil coincidir y coordinar, así que no pude ir Bien. a esos santuarios. Fui a uno, es un micro santuario de aves, yo soy loca por las aves además, que está en La Palma, Ajá. en las Islas Canarias. Ese es el otro santuario que fui en España. Bien. Entonces viajo un poco, trabajo un trabajo temporal, hago un intercambio y volví a Gaia. Un mes, 2 meses, me volví a ir y volví a Gaia. Es como que ya soy de la familia. Claro, sí. Yo por eso te preguntaba, no sabía si ibas como colaboradora, si tenías algo que ver con la organización o qué, por eso te hacía la pregunta porque te veía muy, muy involucrada, pero también te veía en otros espacios. Sí. Bueno. Es muy, ¿Te yo puedo me sumar algo? dale, sí, por Bueno, favor. sí. Porque si bien yo siempre fui de ir a santuarios, me iba un fin de semana o 3 días o 4 días como mucho, y realmente ir, al menos la experiencia en este santuario y durante todo ese tiempo que tuve el privilegio de ir, me cambió la perspectiva inclusive del activismo. Es como que, como estamos trabajando ante el sistema de explotación y violencia más grande de la historia, más grande dentro de todos los sistemas de violencia, este es el más grande y el más deslegitimado y demás, nuestra lucha es muy difícil. Muy. Ir a un santuario, en mi caso a este, hizo que yo pueda disfrutar de mi activismo, que para mí es un logro muy grande que lo vengo intentando trabajar hace años, el disfrutar de un activismo tan duro como es este. Y ahí logré disfrutar el activismo. Era disfrutar aunque durmiera poco, aunque lloviera, aunque hiciera mucho frío, aunque hiciera mucho calor, aunque estuviera muy cansada. Era disfrutar 24 horas y Qué hermoso. poder reconectarme conmigo desde mi rol de activista y con el activismo desde otro lugar. Entonces, siempre invito a la gente a que se anime a hacer un voluntariado el más largo que pueda, en el lugar que pueda, porque además de colaborar con los animales y con el equipo humano que trabaja ahí, aseguro que es muy lindo para una misma, para uno mismo. Como vos decías, es como una especie de paraíso, ¿no? Porque están generadas las condiciones para esa convivencia entre todas las especies. Y es un poco ver en la realidad que eso de lo que hablamos y por lo cual luchamos, hay pequeños lugares, pequeños digo, si lo pensamos a nivel planetario, ¿no? Pero hay excepciones que son reales, que existen, que se puede, que es muy difícil, pero que están, ¿no? Y es como un poco la Totalmente. confirmación de que estoy peleando para que el planeta entero sea de esta manera, ¿no? Sí, Así que bueno, ya totalmente. tenemos un par de tips o de consejos, podemos decir, de tu parte. Una es que si están pensando en alguna transición o algo por el estilo, encontremos a otros para no sentirnos solos y solas y soles y activar, que eso también nos ayuda un montón. Y participar en los santuarios que podamos, los más cercanos que tengamos, para poder disfrutar de ese activismo. Voy bien, ¿no? Excelente. Bien. Gracias por ese resumen. Bueno, después de todo esto tan bonito que nos venís contando, hay un tema que me resulta muy tremendo y que es este activo que estás haciendo a través de la campaña binacional Río de la Plata Libre de Sangrías de Yeguas, que creo que incluso muchas personas antiespecistas, veganas o vegetarianas o que tienen, que se conmueven ante los animales y por lo menos algunos animales o que son rescatistas, creo que hay gente que no conoce la realidad de lo que han dado en llamar también el oro rojo. ¿Le podés contar a la gente qué es esto que existe? Sí, justamente existe de la magnitud que existe, justamente porque la gente no lo conoce, o la mayoría de la gente no lo conoce. Entonces, lo que no se ve, se parece, ¿no? Este sí. Famoso dicho en sí. La historia, lo que no se ve se parece a lo que no existe y por lo tanto no se puede denunciar. Y es tan alevosa la violencia y la crueldad que hasta cuesta creer que existe. Sí. Cuando empezás a informarte no lo podés creer. Sangría de yeguas es una práctica cruel de explotación a yeguas preñadas, yeguas que sí o sí tienen que estar preñadas, en Argentina, en Uruguay y en Islandia. En ningún otro país de este gran mundo se da esta práctica. Sangrías de yeguas, ¿por qué? Porque se explota a yeguas que no están domesticadas, yeguas preñadas no domesticadas, y hago esta aclaración porque robarle, sacarle sangre a un animal no domesticado es difícil. En este caso requiere violencia, entonces es una actividad que es violencia, es violenta per se. Por sí misma ya es violenta, ya es cruel, y ya la podríamos encuadrar en Argentina, en la ley 14.346, como delito de maltrato o crueldad animal. Por sí misma la actividad. Luego, los niveles de crueldad aumentan cuando los operarios de estos centros de explotación maltratan más todavía a las yeguas. Por ejemplo, en determinado inmueble rural, lejos de todo, para que nadie, y esto lo digo entrecomillado, ¿no?, nadie vea ni escuche nada, determinadas empresas, que en Argentina son cuatro, la más importante es Sintex, Sociedad Anónima, este laboratorio, tiene, por ejemplo, alrededor de 3.000 yeguas, van embarazándolas por inseminación artificial, pueden llegar a tener algún padrillo, pero necesita el sistema que estén embarazadas todo el tiempo y todas a la vez. Las arrean en un determinado momento, cada 5 o 7 días, las van a meter una a una en un box o en una manga, muy rudimentarias, para extraerle de la yugular entre 8 y 10 litros de sangre por vez. Es decir, una yegua embarazada dentro de los 4 meses de gestación, sí o sí, ni antes ni después, bueno, antes no va a estar preñada y después ya no sirve esa sangre, tiene que estar, tiene que estar preñada, es una yegua salvaje, no domada, y la tienen que arrear hasta hacerla entrar en una manga. Eso requiere mucha violencia y además le dan palazos, piñas, palos en la vagina, para poder atarla, para poder inhabilitar una yegua en una yegua de esas características en una manga, tienen que recurrir a atarlas con soga. Bueno, es una violencia terrible, se le abre la yugular sin anestesia, y no estoy inventando nada, estas son palabras de Senasa, sin anestesia y se le extraen 10 litros de sangre. Luego la dejan ir a campo abierto. ¿Qué pasa con las yeguas que a lo mejor no les pasa nada en la primera extracción, pero sí en la segunda, en la tercera, en la quinta, en la sexta, porque se las explota hasta que la yegua no da más? La yegua puede tener un aborto espontáneo o morir por el aborto espontáneo, o bien cuando ya no le sirve más, porque ya el periodo de gestación es más de 4 meses, se le introduce la mano en el útero provocando un aborto. Porque no tiene sentido que ese potrillito siga gestándose. Luego, si no muere por todo eso, muere abandonada a campo abierto por anemia, enfermedades varias, heridas. Y si no, palazo en la cabeza, picar eléctrica. O su final es El matadero, porque en Argentina tenemos faena equina. ¿Para qué toda esta violencia y explotación que la gente poco conoce y eso hace que esta empresa sea cada vez, estas cuatro empresas sean cada vez más fuertes? Para exportar una hormona que sale del plasma de esta sangre que se llama PMSG. Te debo la descripción, la traducción técnica, pero se llama PMSG. Se exporta a diferentes países. Principalmente a Europa, pero también a Japón, Perú, Brasil, para usar esa sangre en la explotación de otras hembras no humanas, en cerdas, vacas, cabras y ovejas, para poder sofisticar su explotación. Por ejemplo, si sin esta PMSG una cerda tiene un parto por año, con la PMSG va a tener dos partos por año. Sin PMSG la cerda va a tener, por ejemplo, entre 9 y 11 cerditos, con la PMSG puede llegar a tener 16, 18. Se controlan todas las inseminaciones artificiales, todas las gestaciones, todos los nacimientos. ¿Para qué? Para abastecer una industria alimenticia. Esa es la famosa sangría de yeguas, o el famoso oro rojo, porque viene de la sangre del sufrimiento de estas yeguas para el sufrimiento de otras hembras. Y es un negocio millonario. Millonario que no mueve la aguja económica del país, y aunque la moviera, también es cuestionable y polémica. Es un delito per se y llena de millones de dólares los bolsillos de un par de empresarios. Con el detalle, y esto no significa que yo lo avale, pero es una hormona que se puede lograr también sin explotar yeguas. Bien, se puede lograr también en lo que se llama de manera sintética. Sin necesidad de explotar yeguas, se puede lograr de manera sintética esta hormona. Hay empresas en Argentina que lo hacen, pero el fin es el mismo, la explotación de otras hembras. Por lo que yo tampoco lo avalo, pero solamente hago la salvedad de que no es necesario explotar yeguas. Y no es necesario explotar ningún animal, ni usarlo, ni para comerlo, ni para vestirlo. Pero digo, en esta explicación se explota yeguas porque es más barato, porque nadie se entera y porque al final, en la ida al matadero, la yegua le repercute también unos miles al empresario. Bueno, ahora la gente que ha escuchado este programa, o tal vez ahora en vivo o en la repetición que vamos a hacer el sábado a las 15, después queda subido también en nuestro Spotify de Torta Vegana, vamos tomando conocimiento y conciencia. Yo cuando me entero de toda esta situación, realmente parece, como decís vos al principio, como algo increíble y después te metes en este tema y ya lo conocemos, ya lo sabemos. Vos, junto que te he visto que estás con Rita Rodríguez de Uruguay, difundiendo bastante, ustedes son quienes están llevando adelante esta campaña binacional Río de la Plata libre de sangrías de yeguas, ¿es así? Sí, es así, porque, bueno, en Argentina años anteriores se han hecho denuncias penales que el fiscal ha decidido archivarla por falta de maltrato. Para él no había maltrato, pero bueno, entendemos que hubo algún llamadito de la empresa para que el fiscal archive la causa. Se han presentado proyectos de ley, pero no han tenido impulso y se han archivado. O sea, hay un movimiento de años anteriores, pero no se ha ido sosteniendo. Y nuestra idea era, con este caminito allanado, más o menos, poder generar una campaña. Entonces, es una campaña binacional, Argentina-Uruguay. Uruguay va muy adelantado en el tema, tiene tres departamentos que ya son libres de sangría de yeguas. Y el presidente, que asumió hace 1 o 2 semanas, se comprometió a finalizar con la sangría de yeguas en Uruguay. O sea, Uruguay viene siendo un ejemplo en el Río de la Plata. Chile, por ejemplo, no tiene sangrías de yeguas, pero tampoco quiere tenerlas, por lo que hay proyectos de ley para prohibirlas antes de que existan. Claro. Argentina todavía no se ha dado por aludida de este tema. Ningún funcionario ni funcionario público quiere asumir, podríamos decir, la responsabilidad pública de tratar este tema, porque me he contactado con todos y todas y cada uno y una de ellas. Con todos. Con todas, a todos y todas les mandé mails. Solo me respondieron un par y de los cuales me dieron reunión solo unos 3 o 4 y ninguno sostuvo el compromiso posterior. Así que el filtro es muy finito y ninguno lo pasó. Ninguna ha pasado el filtro, a ningún funcionario de Argentina ni funcionaria le interesa este tema y esto tiene que quedar muy claro. Entonces nuestra idea con esta campaña binacional que estoy trabajando con Rita Rodríguez González de Uruguay y el apoyo de Proyecto Galgo Argentina y activistas independientes, la idea es poder, por un lado, socializar este tema, informar a la sociedad, sensibilizar a la sociedad, para que nos ayuden con la otra pata de la campaña, que es interpelar a nuestros funcionarios y funcionarias, para que finalmente podamos lograr un proyecto de ley nacional para prohibir las sangrías de yeguas. Por ahora está vigente, tal vez por poco tiempo en Uruguay, porque nos decías está bastante avanzada la campaña. Queda Argentina y el otro país que me mencionaste era Indonesia. Islandia. Que también va camino a su prohibición en Islandia. Bien. O sea, queda Argentina. Queda Argentina y quedan también, digamos, cómplices de toda esta aberración, todos los países que se nutren de la compra, digamos, que siempre es, si no hay comprador, digamos, se termina con esa explotación. Entonces, sí. ¿Sabes qué? Sí. Por lo menos los países de Europa, si mal no recuerdo, el mayor importador era Francia. Debería volver a ver los informes que nos respondieron desde SENASA. Al menos los países de Europa no quieren, o sea, si bien no está prohibida en Europa la explotación de yeguas preñadas, no se realizan por el nivel de crueldad que implica. Claro. Pero sí importan la hormona, es decir, externalizan todo tipo de costos. Sí. Lo externalizan, como siempre. Bueno, como la mayoría de las personas, ¿no? Que nadie mataría, nadie haría no sé qué, nadie haría no sé cuánto, pero vas después y compras el producto, o sea, es lo mismo. Bueno, exacto, acá es lo mismo. Ellos no lo quieren tener porque mundialmente es una aberración, pero importan esta hormona. Pero la Comisión Europea pronto va a debatir si sigue comprándole a Argentina la PMSG derivada de la explotación de yeguas. Uh-huh. O sea, no es malo, lástima que todo, bueno, lleva mucho tiempo, pero es un detalle importante el motivo por el cual la Comisión Europea va a debatir esto, por el nivel de crueldad, claro, teniendo una PMSG sintética. Ya tenemos todo sintético si queremos, y si no tenemos las plantas, y si no tenemos todo el resto que nos provee este planeta que es maravilloso, que está por demás sobrada toda la información con la que contamos de que podemos vivir realmente en armonía con el resto de las especies sin que nadie muera, sin que nadie sufra. Eso ya lo sabemos, pero bueno, falta generar conciencia, falta que la gente pueda ver el horror, lamentablemente es así, para que tomen, digamos, la iniciativa también de acompañar. Ahí en esta campaña están juntando firmas. Eso también es importante. Sí, estamos juntando firmas a los fines más que nada de que con un clic ayudas a difundir el tema. Claro. Y lo aclaro porque es muy fácil la confusión de que con un clic yo ya ayudé a la campaña a que se prohíban las sangrías de yeguas. Y yo invito a la gente a que salgamos del activismo clic de uh-huh. las redes digitales, que si bien es importante el clic gratuito, además, porque ayuda a difundir el tema, nos da un poco de movilización, pero en realidad no colabora a el objetivo que es la prohibición. Claro. Lo tengo que aclarar porque hay muchas personas que entienden que sí. Bueno, yo ya di mi parte para... No, es no. un poquito ir más allá. Uh-huh. Se puede ir desde cualquier lugar. Si, por ejemplo, tenés un amigo, una amiga, una amiga que tiene un contacto o que es parte de un partido político y nos querés generar el vínculo para una reunión, eso ya suma muchísimo. Claro. Si querés contárselo a tu vecino, suma muchísimo. Si además querés dejar de comer animales, porque fomenta todo este sistema de cosificación y mercantilización de los cuerpos no humanos, además de los humanos, también colabora muchísimo. Digo, bien. Hay muchas formas de hacerlo. Ahora, Poggi, en esta situación política que estamos en Argentina, el comportamiento, las decisiones políticas que está tomando este gobierno son totalmente contrarias, digamos, a todo esto. Es como uno de los peores momentos. De hecho, con la derogación de la ley que prohibía la exportación de los animales vivos, que ahora tienen que viajar en aviones, en barcos, sumándoles un terrible sufrimiento durante semanas, durante un montón de tiempo, la mayoría, un montón de ellos mueren en el viaje. Bueno, y si no mueren, cuando llegan los matan en el lugar en el que llegan. También hay una campaña para juntar firmas para la derogación de este decreto, ¿no? Que es el 133/2025. Sí. Digo, es el peor momento. Es el peor, sí, momento, es el peor, ¿no? Momento. Sí. Es el peor momento para los derechos animales, para cualquier animal. No se dejen engañar, y acá no estoy haciendo partidismo ni mucho menos, pero no nos dejemos engañar que a este gobierno, bueno, a ningún gobierno le han interesado los animales verdaderamente, pero a este menos todavía. Yo no sé en qué momento la gente pensó que sí, porque mucha gente lo ha votado por eso. Sí. ¿De verdad? Sí, hay gente que lo ha votado por eso, sí. Sí, es el peor momento para los derechos de los animales. Es un buen momento para empoderarnos nosotros, nosotras y nosotres en nuestro camino de representante de los demás animales. Y sí, este viernes hay manifestación. Yo voy a ir a la de Rosario, pero también la hay en Córdoba, la hay en Buenos Aires. Pueden buscar las diferentes informaciones, porque ahora no me acuerdo cuáles son el lugar y horario convocatoria de cada ciudad. Pero en Rosario, este viernes a las 18:30, en la Bolsa de Comercio. Uh-huh. Yo voy a ir. Invito a la gente a que en su ciudad o cercano en su ciudad busque el lugar. Córdoba Capital sé que hay, Capital Federal también. No sé en qué otro lugar puede llegar a haber, pero sí, va a haber una movilización en contra de este decreto. Es realmente... es una de las peores noticias para el derecho animal, para la sintiencia de esos animales, que si ya sufren en el camión del holocausto, que va al matadero durante X cantidad de días, imaginemos, no nos podemos imaginar, no, en verdad, no, las condiciones a pie, porque van paradas y parados, que pueden durar hasta meses los viajes, con todas las inclemencias habidas y por haber. Muchos mueren en el agua, ahogados. El que se está muriendo lo tiran directamente al agua, y cuando llegan los matan en el lugar de la peor manera posible. Y todo esto para alimentar un sistema que nos hizo creer que comer animales es necesario, es neutral, es normal y es natural, solo para llenarse los bolsillos de dinero, porque no tiene otro motivo. Sí, y un determinado grupo de personas se llena de dinero, y un determinado grupo de personas come esos animales, porque tampoco es que se resuelve el hambre en el mundo con esta práctica. O sea, no tiene nada de bueno. No se resuelve el hambre, no se distribuye nada, el sufrimiento es espantoso, digamos, le hace mal al planeta, a la salud. No hay una buena en todo esto. No hay una buena. No hay una cosa buena que vos digas, bueno, lo rescato a tal o cual cosa por esto. No. La costumbre, no, la naturalización... Y el sabor, ¿no? Esto de que, porque me gusta. Claro, pero el sabor es adquirido. El sabor también es adquirido, dice, exactamente. El sabor, claro, también es adquirido. Y en todo caso, pensar si el sabor que a mí me gusta tiene, digamos, el valor de quitarle la vida y hacerle pasar ese sufrimiento a alguien, ¿no? Eso, hay un gran cuestionamiento a cada una de las personas que dicen, a mí me gusta, es mi decisión. Nada más política que la decisión de explotar o no a los demás animales. Eso de la decisión personal es una falacia tan grande como la del sistema que dice que necesitamos a explotar animales para terminar con el hambre en el mundo. Son dos falacias tan grandes, absolutas, que sostienen... Totalmente. Si normalizado quieren, este sistema. Claro, para terminar con el hambre en el mundo, en vez de todos los granos que se le da al ganado, entre comillas ganado, ¿no? Para después comerlo, se repartiera entre las personas, ya se terminaría el hambre en el mundo, porque nos alcanzaría para todas las personas. Y sobraría. Y sobraría. Y no tendríamos los problemas de cambio climático espantosos que estamos teniendo. Eso te iba a decir. Ni las inundaciones, ni los incendios, ni nada, de nada, de nada. Ya lo recontra, requete sabemos. Se siente como una gran impotencia cuando toda la información está, pero lo que gana es el sistema capitalista de explotación y de naturalización de todas estas aberraciones, ¿no? Pero sí, bueno, hay que insistir. Hay personas que son militantes anticapitalistas, antiviolencia y de derechos humanos, no cuestionan la base, de todo esto. Vamos a ir, por una cuestión de tiempo, hay que ir cerrando, pero te quería preguntar, ¿cómo viviste el 8M? Que también es toda una cuestión, ¿no? Ya hay una notable relación entre lo que es la explotación de las mujeres humanas y también de las de otras especies. En todo lo que vos relataste con el tema de la sangría, es para generar mayor riqueza a partir de las pariciones, de los partos, de otras hembras, todo un sistema horroroso puesto a que ser incubadoras, ¿no? Que en realidad el sistema nos ve así desde ese lugar a quienes tenemos la capacidad de gestar. Y esa relación entre feminismo y antiespecismo nos resulta muy obvia, pero no sé cómo lo viviste vos, si pudiste marchar o estar con compañeras que son antiespecistas también. ¿Cómo fue tu experiencia de este 8M? Bueno, este 8M, como estoy en el pueblo, y una lástima que en Marco Juárez, siendo un pueblo que puede, no tiene nada, nada, pero nada con respecto a perspectiva de género, ni feminismos, ni nada. Entonces, era organizarme para ir a Rosario. Claro. Publiqué con una amiga, que es mi amiga, es vegana, antiespecista, politiza lo animal, Maru, que es todo lo que está bien. Decidimos ir a Rosario y publicamos en Instagram si alguien se quería sumar, que había lugar en el auto y compartíamos gastos. Cuestión que llenamos el auto, nos fuimos hasta Rosario. Una de las chicas llevó comida, torta vegana, de banana. ¡Qué rico! Era la primera vez que hace una torta vegana, porque ella no lo es todavía, no es vegana. Todavía. Y allá me no lo es todavía. Allá me encontré con compañeras feministas antiespecistas. Y vos dijiste algo muy claro, que es que para nosotras, quizás, es obvio el vínculo. Es casi una verdad de perogrullo el vínculo que hay entre la perspectiva de cosificación de la hembra humana y la mercantilización de los cuerpos de, en este caso, hembras no humanas. Para nosotras es muy clara, de hecho hay mucha teoría hecha con respecto a esta interseccionalidad. Yo me posiciono en un feminismo antiespecista y en un antiespecismo feminista. Uh-huh. ¿No? Porque lo vegano no te quita lo macho. Claro, tal cual. Claro, y no, esto no quiere decir que le impongo, como si yo fuera no sé quién, pero no es que yo le exijo al feminismo o a la feminista que además tiene que ser todo esto. Lo que yo digo y en lo que interpelo, porque yo me dejé interpelar, es la coherencia de pedir no ser oprimida y tampoco voy a oprimir. Uh-huh. Eso como una cuestión moral y ética, pero por el otro lado hay una cuestión política y pragmática de un movimiento de liberación, en este caso el feminismo, que si reproduce estereotipos patriarcales, como por ejemplo comer animales, es más difícil la lucha. Porque estoy queriendo o estoy criticando un sistema, pero sin darme cuenta reproduzco en mi cotidiano las bases de ese sistema. Comiendo animales, usando animales, vistiendo animales, haciendo un asadito, no cuestionando que si estoy oprimiendo a alguien más, no cuestionando o ofendiéndome si me comparan con una vaca. Uh-huh. Esta reproducción normalizada de la inferiorización de otros seres. Claro. Porque toda la vida nosotras nos inferiorizaron. ¿Por qué vamos a permitir inferiorizar a otros? En este caso, animales no humanos, como también, por ejemplo, a personas negras. Digo, yo abogo por un feminismo más integral, interseccional, antiespecista, y yo no me muevo de ahí hace años, y esta fortaleza en el feminismo me lo dio el antiespecismo, y viceversa. O sea, es una conexión muy grande entre ambos movimientos. Yo lo vivo desde ahí, fui con mi musculosa feminista antiespecista, me junté con personas así, pero este año no hubo una presencia de feministas antiespecistas. Otros años en Rosario la hemos tenido, este año no, lamentablemente. Lamentablemente. Poshi, recibimos un mensajito de Juli, de la Nación Charrúa, Uruguay, que nos escribe y dice: qué hermoso que Torta Vegana volvió, es tremendo el especismo en nuestras sociedades, maravilloso e importante cada programa, la interseccionalidad es el camino, y nos manda un abrazo muy grande y que nos quiere mucho. Juli. Qué linda esa audiencia. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora cuando cortemos? Bueno, yo recién vengo de entrenar, hago entrenamiento de fuerza en el gimnasio, y lo digo por esto de que, bueno, comemos lechuga. Así que me encanta decirlo, hago entrenamiento de fuerza en el gimnasio, volví recién, así que me voy a dar una ducha y me voy a comer un poco de aire que tengo preparado. Bueno, Seguramente después una lectura y a dormir. bien, bueno, te mando un abrazo grande, me pone muy contenta que hayamos podido charlar. A disposición Torta Vegana y si nada, si servimos de algo. Para difundir, obviamente, pero bueno, cualquier otro tema, cualquier cosa que quieras hacer a través de Torta Vegana, aprovechá el espacio porque para eso estamos. Me encanta. Me Bueno. encanta. Es muy importante el espacio, la pasé muy bien, así que no dudes que te voy a escribir Qué para lindo. que para autoinvitarme. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Poggi. Te mando un abrazo Gracias a vos enorme. y a todo el equipo. Dale, gracias. Chau, chau. Un besote, adiós. Besote, Poggi. Angélica Miotti. Bueno, tremendo. Si no sabías, si no escuchaste nunca, googlealo, buscala a ella en las redes de Instagram. Podés informarte un poco más sobre esto del oro rojo. En Instagram está como Poggi Miotti. Se escribe con doble L, Poggi, y Miotti se escribe con doble T, Poggi Miotti. Es realmente espantosa toda la situación de las sangrías. Nuestro país estaría siendo uno casi el único, porque Uruguay está muy avanzado, lo van a terminar sacando. Le mandamos un beso muy grande a Rita Rodríguez, que también fue entrevistada de Torta Vegana. Y bueno, queda Islandia, pero también están todos los compradores de esta hormona que le aplican a las hembras de otras especies para que en lugar de tener, no sé, 4 o 5 hijos, tengan 15 hijos. Y todo esto para alimentar una industria que realmente es horrorosa, es aberrante lo que hacemos, es importante difundirlo, saber que esto existe y ponerle un freno desde la empatía, desde la amorosidad y terminemos con esta crueldad que se está naturalizando de una manera realmente horrible. Así que hablémoslo y luchemos y hagamos cosas para impedir el avance de la crueldad en todas sus formas. Estás escuchando Torta Vegana, un programa de radio hecho por animales humanos, dedicado a los animales no humanos para reflexionar entre todos. I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said did I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel like I'd kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me. Then you moved on. losing my mind. Qué bonito esto, ¿eh? Billie Eilish. El amor de mi vida. Sí. Bien. Bueno. Muchas gracias por los saluditos, por los mensajes. Gracias por estar del otro lado a toda la audiencia. Los sábados a las 15 vuelve a salir el programa. Después lo volvemos a subir a nuestro Spotify de Torta Vegana para que lo compartan y para que sigamos difundiendo. Vamos a darle el espacio ahora a nuestros auspiciantes. Anoten los números de teléfono, las direcciones, entérense. Estos son nuestros auspiciantes que apoyan Torta Vegana. Escuchamos esta tanda y volvemos. Alquimia. En Instagram es alquimia.comidavegana. En sus historias destacadas encontrás su producción y todos los ingredientes que utilizan para elaborarlos, además de precios y recomendaciones para que cocines y que todo te quede delicioso. Milanesas, hamburguesas y chorizos súper abundantes y riquísimos. Tenés que hacer tu encargue a su WhatsApp 2954-32-3132. Agendalo 2954-32-3132. Alora es una tienda de comestibles. Está en Instagram como alora.saludable. Su dirección es Alvear 38. Excelente atención de la familia dueña de este lugar hermoso, en el que encontrás todo lo que necesitas para elaborar tus comidas caseras, veganas y saludables. Todas las semanas reciben frutas y verduras agroecológicas, además de contar con cereales, legumbres, condimentos, frutos secos, bebidas, yogures, quesos vegetales, de todo, productos frescos y congelados. Alora.saludable, Alvear 38, Santa Rosa, La Pampa. Amarella es un resto bar que encontrás en Instagram como amarella.sr. Está ubicado en Sarmiento 137. Su celular es 2954-61-2411. Podés ir a comer o encargar tu comida recién hecha y calentita. En Amarella te veganizan todas las opciones de pizza y cada tanto nos sorprenden con nuevas propuestas veganas, abundantes, elaboradas en el momento y riquísimas. Amarella Resto Bar, Sarmiento 137. Taller de Cerámica Manos Animales te ofrece clases de lunes a viernes, para adultos y para infancias. Está ubicado en Garibaldi 140 de Santa Rosa. El profe es Soriel McLennan y te da todos los materiales, las herramientas, incluso las horneadas para que te lleves tu producción. Vos no tenés que llevar nada, más que las ganas de aprender a hacer cerámica. En Instagram, manos.animales. Podés buscar más información allí o comunicándote a su WhatsApp 2954-641041. Me subo al tren y es de noche. Estación, estación, me pregunto, ¿dónde fue que pasó? Y vamos a terminar el programa con una muy buena noticia. ¡Apareció Pipi! Anduvimos repartiendo por todos lados historias y compartiendo la foto de Pipi, que estaba perdida. Se había perdido en Santa Rosa, en Duval y Estrada. Apareció. Le vamos a dedicar el tema, porque mirá qué justo, India, que elegiste Loba de Noche. Va Loba de Noche de Ibiza Pareo para Pipi y para Valentina, su mamá, que está respirando ahora nuevamente. Yo me imagino que volvió a llorar, pero esta vez lágrimas de alegría. Y nosotros nos ponemos muy felices de terminar el programa con la noticia de que Pipi ya está con su mamá Valentina. Loba de Noche va para Pipi de Ibiza Pareo. Nos vamos, India, con esta hermosísima noticia. Gracias por la musicalización, la puesta en el aire de este programa. Veró McLennan, quien te habla. Me encontrás en Instagram como torta.vegana. Chau, chau, chau, chau. Estaba todo tan claro. siempre.